CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Maro, que está allí en los controles técnicos. El tema a nivel de los departamentos y el tema electoral sigue siendo caja de resonancia en el Poder Legislativo. Y uno de los temas que se viene trabajando es el de la coalición republicana en el departamento de Canelones. Allí hay algunos líos porque se ha intentado por parte de Álvaro Delgado de poner a force a la candidatura de Leonardo Cipriani, y dentro de su sector ya tenía dos jugadores que eran o que son Alfonso Lereté y Amini Furi, uno diputado y el otro senador. Pero además se suman Álvaro Dastugue, que viene de otras líneas de otros sectores, ha tenido alianzas con Sartori, ahora se ha acercado al tema de vinculado a Javier García. Y por otra parte también aparece Radicioni apoyado un poco por la patria. Ya ahí tenemos por lo menos 5 candidatos para 2 puestos, porque es verdad que los blancos, de los 3 que hay para hacer una alianza, se llevan 2 y el tercero se lo tienen que disputar Cabildo Abierto y el Partido Colorado. El Partido Colorado perdió al principal candidato, que era Adrián Peña, luego de fallecer en un accidente de tránsito. Y Cabildo Abierto tiene como uno de sus referentes a Álvaro Perrone. Tal vez los colorados terminen colocando a Walter Cervini, que es de la línea de Adrián Peña, que es diputado, en este caso Cervini, como la posibilidad de suplir en ese sentido al senador colorado fallecido. Lo concreto es que, de alguna forma, todavía quedan, como ustedes ven, cosas para atar. Hablamos con Perrone también del tema de la juntada de firma referentes a la deuda justa. Algo que habíamos comentado nosotros y se lo decíamos muchas veces a los propios legisladores es que nos parecía que el desarchivo que se hizo en la Comisión de Hacienda de Diputados del proyecto de ley usura era meramente para parar el plebiscito de Cabildo Abierto. Porque después de varios años que sorpresivamente lo desarchivaran y lo aprobaran de la noche a la mañana en diputados, daba esa sensación. El tiempo nos viene dando la razón, porque ahora lo congelaron en el Senado. No lo tratan en el Senado y el proyecto no sale, el de ley de usura. Yo creo que a la espera de que finalmente Cabildo Abierto junte las firmas, pero además con la desazón, si ustedes quieren, de que en realidad, más allá de que Cabildo Abierto pueda de alguna forma llevar adelante el plebiscito, no van a poder parar el mismo con la ley usura, porque yo creo que la ley usura siempre fue una herramienta para intentar de que Cabildo Abierto se bajara del plebiscito sobre este tema llamado de la deuda justa. Y no fue considerado así, así que no lo vieron después como una herramienta como para parar ese plebiscito. Un plebiscito que Cabildo Abierto, nos decía Perrone, lo quiere seguir llevando adelante en el balotaje. Nosotros hemos tenido la oportunidad, decíamos hoy, de hablar con algunos ministros de la Corte Electoral y nos dicen que fijar plebiscitos en el balotaje no parece ser posible porque uno no sabe si va a haber balotaje o no. Elecciones nacionales se sabe que tiene que haber obligatoriamente, elecciones departamentales también, pero balotaje no, porque depende de que pasen la primera vuelta en el mes de octubre. Entonces, fijar algo para una fecha en donde no haya nada después en el mes de concerniente al tema del balotaje es dificultoso. ¿Qué te dicen de Cabildo? Bueno, pero los Frente Amplistas también están planteando la posibilidad de que luego que se cayó el acuerdo con Ciudadanos de la firma para el plebiscito por el tema de los ingresos a las intendencias, hacer uno sobre ese, también presentarlo en el balotaje. Entonces, tan prohibido no debe estar. Bueno, el tema es que no lo decide Frente Amplio y tampoco lo decide Cabildo Abierto. Acá quien lo va a tener que decidir es la Corte Electoral con sus asesores en el ámbito normativo jurídico. Parece más viable que sea en las elecciones departamentales. ¿Cuál es la dificultad? O por lo menos se lo planteábamos a Perón, es que en la papeleta que ellos están firmando, dice que este proyecto vinculado a la deuda justa tiene que comenzar a llevarse adelante, en caso de que la gente lo apoye, a partir de marzo del año que viene. Y las elecciones departamentales son después de marzo del año que viene. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cambian la redacción de lo que ya firmaron? Ese es un tema, me decían, no, bueno, pero date cuenta que muchas veces se han aprobado proyectos con retroactividad. Podría ser que si la gente lo acompaña en las elecciones departamentales, que sea retroactivo al mes de marzo. También allí habrá que ver si especialistas constitucionalistas analizan que esto es posible o no. Son situaciones que están sobre la mesa y vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Perrone, comenzando con el tema del acuerdo en Canelones. Estamos con dos campañas, como ustedes sabrán, organizando la interna. Si bien nosotros no tenemos una interna de elección de candidato a presidente, sí tenemos la futura elección de las autoridades del partido, los convencionales que después terminan eligiendo vicepresidente y candidato a intendente. Y esa es una de las apuestas que tenemos. Por eso queremos votar bien en la interna. Y después, bueno, trabajando en el armado de la coalición republicana, donde hay un buen ambiente, hemos intercambiado mucho de cómo armarlo. Va a haber que presentar listas por el lema coalición republicana para ahí tener una convención que termine definiendo, después ratificando lo que elijan cada partido integrante de la coalición, esos tres candidatos a intendente. La forma en cómo se van a definir esos candidatos, bueno, depende pura y exclusivamente del resultado de octubre próximo, en cómo queden divididas, conformadas las distintas fuerzas en el departamento. Esa será la forma de elegir los candidatos a intendente. ¿La base igual sería dos candidatos blancos y uno que se definiría entre Colorados y Cabildo? Bueno, eso es lo que se ha hablado en función al resultado electoral del año 19. Hay que ver cómo son las elecciones este año y según cómo queden distribuidas las fuerzas, ahí será la forma de definir los candidatos. ¿Qué preocupa más en la conversación que han tenido allí con los canarios? En realidad, en las conversaciones internas de los partidos en este armado no hay gran preocupación, sino lo que hay es un buen ambiente. De que reteniendo el gobierno nacional es una posibilidad muy importante ganar la intendencia de Canelones. Ya que bueno, que de esta forma vamos a comparecer todos unidos. Sí hay algunos temas con lo que son los candidatos a ediles y alcaldes, porque quienes quieran ser candidatos no pueden participar de la elección interna. Y bueno, eso ha complejizado un poco el armado de listas, pero en definitiva es lo que tenemos que hacer. ¿Ustedes atan lo que va a ser el resultado de octubre a la posibilidad de un éxito en Canelones en la intendencia tras el acuerdo? Es decir, si ganan en la coalición, ¿sería más probable que puedan ganar en Canelones? Sí, no tenemos duda, porque va a haber un empujón importante, anímico, de organización. Estamos organizados y bueno, eso es lo importante en esto. Por último, el tema de la campaña de la deuda justa, ¿cómo viene eso? Bien, estamos recolectando las firmas que están faltando para tener ese colchón que de alguna forma termine en lo que tiene que ver al descarte de firmas, bueno, tener una buena cantidad de firmas para poder alcanzar las necesarias del plebiscito. Las firmas estamos en este último tirón juntando todas esas firmas para tener ese colchón. ¿Me sorprende que la ley de usura finalmente no se trató nada en la Comisión de Hacienda? Bueno, la verdad que ha sido el tema, ha quedado ahí, como que todo el mundo está esperando a ver qué pasa con las firmas y cuándo se llama plebiscito. De la misma forma que se frenó durante todo este tiempo en el Parlamento, y bueno, decidimos ir por la recolección de firmas, eso mismo está pasando hoy. Están esperando a ver qué pasa con las firmas y con el plebiscito. Y también a nivel del ámbito político parlamentario, preocupa el tema de la ley de medios, y en este caso preocupa lo que Cabildo Abierto quiere poner como artículo, en donde de alguna manera se busca cierta censura sobre los comunicadores y también sobre nosotros los periodistas. En ese sentido está el tema de la opinión, o que no se puede opinar, que tenemos que ser imparciales, solamente ser presentadores de las propuestas de cada una de las posturas que de alguna manera están en la mesa, lo cual la verdad parece un disparate. Y esto no lo digo yo solo, lo dijo también el exministro de Trabajo, Pablo Mieres, que ayer estuvo recibiendo a los trabajadores de la industria y durante esa actividad fue preguntado por el tema de la ley de medios. Dijo que la ley de medios del Frente Amplio era muy mala, que había artículos muy parecidos a lo que critican ahora de Cabildo Abierto, o por lo menos que se creaba una comisión que iba a estar analizando lo que los periodistas decían o dejaban de decir. Igual yo creo que lo de la comisión era un poco más abierto que esto de directamente por prohibir que tengas opinión a través de un articulado, más allá de que algunos dicen que es inaplicable, pero se da de bruce contra la libertad de prensa. Y bueno, lo que decía también es la dificultad, porque acá no se puede modificar en diputados cuando llegue el tema. Cuando llega el tema, o se vota toda la ley con este artículo que vino de Cabildo del Senado, o se rechaza, porque es tercera cámara. Hubo modificaciones en el Senado y vino esto. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Mieres rechazando el artículo de Cabildo Abierto. Lo que está claro es que el artículo es una barbaridad, que colide con la libertad de expresión, que es inconstitucional, claramente inconstitucional, porque limita y de alguna manera pretende tener, generar una especie de tutoría sobre los medios de difusión y obviamente merece de parte del Partido Independiente el mayor rechazo. ¿Cómo eso se viabiliza después? Es otra historia, porque acá hay un dilema que nace de que se trata, la consideración en diputados se trata de tercera cámara, por lo tanto no puede, digamos, separarse el artículo y votarse por separado. Entonces la cámara tiene solamente un pronunciamiento a favor o en contra, in toto. Eso hace que el tema sea muy complicado, porque la ley de medios vigente es espantosa, esa es la realidad. Yo dije cuando era senador en el periodo pasado que nosotros creíamos que había que derogarla, y tiene cosas similares a esta, nada más que nunca se aplicaron a este problema del artículo 72, como una comisión encargada de poco menos que tutorear qué hacen los medios. Bueno, fue una horrible ley la que votó el Frente Amplio en el periodo de Mujica. Paradójicamente, yo me acuerdo que Mujica decía que la mejor ley de medios es la que no existe. Y no, Danilo Astori dijo eso y Mujica dijo: si a mí me traen una ley de medios la voy a tirar a la basura. Y después terminábamos votando una ley de 200 artículos, un disparate. O sea que ese es el disparatario. La propuesta, salvo ese artículo 72, es muchísimo mejor. Por lo tanto, uno podría acompañarla, pero no con el artículo 72. ¿El camino es el veto parcial del presidente? Yo creo que eso lo tiene que evaluar el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Yo ya no estoy en el Poder Ejecutivo, pero creo que el artículo 72 nos va a dañar en la imagen internacional y además genera una espada de Damocles sobre la libertad de prensa. ¿Qué decisión va a tomar el Partido Independiente al respecto? Bueno, justamente eso es lo que tenemos que analizar en esta semana que nos queda. Eso se va a tratar el martes de la semana que viene. Y obviamente tenemos ese dilema. El dilema es, no votás esta ley y entonces queda la anterior, que es horrible, pero votás esta ley y tiene este artículo peludo de regalo que la verdad que no es aceptable. Una nueva marcha de silencio, que yo va teniendo cuenta que no se ha avanzado tampoco. Sí, la verdad que uno siente cada vez, cada 20 de mayo, una sensación de asignatura pendiente, de que los familiares tienen un reclamo que es más que justo, que lamentablemente el Uruguay, a lo largo de todos estos años, con distintos gobiernos, con distintas orientaciones, con distintos instrumentos, no ha logrado avances significativos. Y hablaba también del tema vinculado a la marcha del silencio. Ayer iba a haber una actividad en el Senado. Yo saqué una foto que puse en las redes sociales. Estaba el cuadro de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini, uno con flores blancas, otros con rosas rojas. Una placa, pero no había nadie. ¿Por qué? Porque coincidió con la actividad que se hizo por estos mismos temas en los cementerios. Allí hubo una falta de coordinación, y bueno, lamentablemente habían establecido las dos cosas a la misma hora, y obviamente la del Senado quedó en eso, y por eso nosotros sacábamos la foto con un salón totalmente vacío, en donde tendría que haber estado Graciela Bianchi, porque Graciela Bianchi está de vicepresidenta de la República, porque ustedes recuerdan que el presidente de la República ya volvió a viajar en el marco de la doble licencia que había sacado. Esta que está llevando adelante la última que le habían votado en de forma adelantada en el mes de abril. Quiero decir otra cosa, lo que decía recién Mieres, en realidad el que dijo que la mejor ley de prensa la que no existe no fue Astori, fue el propio Mujica. Las dos cosas las dijo Mujica, el tema de tirar al tacho la basura si le traían una ley de medio, y lo de que la mejor ley de prensa es la que no existe, lo dijo Mujica, y después, verdad, el Frente Amplio creó una ley que el propio Mieres critica también de muy mala. Veremos qué pasa el martes que viene, entonces. Habrá sesión extraordinaria para tratar esta temática de las modificaciones a la ley de medio. Seguramente va a ser un debate muy largo y veremos si los votos están o no y qué pasaría con un posible veto del presidente de la República. Pausa y seguimos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Danilo Dárdano, titular de la Confederación de Sindicatos de la Industria, además presidente de la UNRA, de la Unión de Trabajadores de Ramas Afines, que tienen que ir por el conflicto vinculado al departamento de Colonia, que hace poquito hicieron una movilización. Van a tener que ir al Parlamento en los próximos días, entre miércoles y jueves van a ir varias comisiones, delegaciones sindicales. Hoy hay actividad, pero está más vinculado al tema de la ley de los partidos políticos, financiamiento de los partidos políticos, que hoy Senado veremos si termina de aprobar. Y también está la investigadora de AFE, que también tiene algunas delegaciones y visitas en esa investigación sobre la última administración de Frente Amplio. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Danilo Dárdano tras la visita a la sede de Partido Independiente. Estuvimos allí en Colonia y Río Branco, donde está la sede. Donde se hicieron una serie de planteos por parte del representante de la Confederación de Sindicatos Industriales, y además nos marcaba en torno a la problemática vinculada al conflicto de Fábrica Nacional de Cervezas, que más allá del paro que seguramente y movilización hará el PIT-CNT en los próximos días, ellos como confederación tienen planificado en el mes de junio o a más tardar en el mes de julio también realizar movilizaciones en defensa de esas fuentes laborales en un conflicto que todos manifiestan puede ser bastante largo. Vamos a escuchar lo que nos decía Dárdano. El encuentro fue muy cordial, ya nos conocemos con Pablo Mieres hace tiempo. Le planteamos lo mismo que al resto de los precandidatos, la dificultad que está atravesando la lucha nacional, y le dejamos un cuestionario con 9-10 preguntas sobre qué piensa la industria, qué sectores podrían ser viables. La verdad que fue un intercambio muy positivo. Está en la misma línea que nosotros, la necesidad de discutir la industria, la inserción regional y ver la formación profesional acorde a la industria de nuevo tipo que necesitamos. En relación al tema de la descentralización del país, los problemas que tiene la industria en departamentos del interior, las fábricas que cierran, ¿qué les dijo? Bueno, la respuesta que nos dio en realidad que está de acuerdo con nosotros en la necesidad de armar un plan. Inclusive está de acuerdo también, como un planteo que hizo la Confederación, de reabrir los consejos sectoriales, que era muy importante, porque ahí vos tenés la rama representada por el sindicato, por el sector empresarial, el gobierno de turno, las intendencias. Vos dijiste algo muy importante. Nosotros hablamos también de desarrollo territorial, no solamente dar beneficios a aquellas fábricas o emprendimientos que vengan a la zona metropolitana, sino especialmente al interior profundo, ¿no? Que cada vez que se cierra una fábrica o un gran proyecto, queda a veces hasta un pueblo por el camino. ¿Y Dardo, no es complicado en esta coyuntura de cierre de fábricas discutir, por ejemplo, el tema salarial? Si siempre he discutido, si siempre es complicado, imaginémonos cuando hay problemas reales. Entonces, la situación no pasa por solamente tener una discusión salarial, porque a veces se le agarra el bizcochazo. Te doy un ejemplo del sector lácteo, por ejemplo, Gloria. No había sindicato ahí. O sea que ahí no se le puede achacar, en este caso, la culpa de los trabajadores. Pero yo creo que, además del atraso cambiario, la competitividad, la formación profesional, hay un cúmulo de cuestiones que debíamos discutir colectivamente y tener 4 o 5 políticas de Estado en defensa de la industria. Y eso sería lo más importante. En relación a la política industrial, de lo que han podido ver hasta ahora de los candidatos, ¿la han visto pobre, escasa? Bueno, si teníamos que dar una síntesis hoy, que no lo podemos hacer porque aún no reunimos el Ejecutivo, es pobre. Realmente vemos que falta, por lo menos, discusión, intercambio de todas y todos los precandidatos que hasta el momento no hemos reunido. Estamos, no es todo igual, en su momento lo informaremos, pero estamos preocupados. O sea, que lo que queremos decir es que gane quien gane, seguramente tengamos que seguir peleando por tener una política industrial en Uruguay. Darla, nos hablaba del tema de cierre de plantas y de fábricas. ¿Cómo están viendo esto? ¿Están analizando alguna acción? Sí, muy preocupados. Estribando en lo que está pasando en FNC, en Minas, brindando desde acá la solidaridad a los compañeros de la bebida. Va a haber un paro con movilización en estas semanas del PCNT, seguramente. Y nosotros como confederación también estamos preparando una movilización con paro para el mes de junio o máximo julio, tirando, además de la crítica, 4 o 5 propuestas a nivel de política industrial. Por último, ¿duele cuando a través de las redes sociales, algunos integrantes del ámbito político manifiestan, bueno, vieron que ahora quieren discutir las 6 horas, por discutir las 6 horas ahora se quedan sin trabajo, la simplificación de la situación conflictiva? Y claro que duele, porque además eso es de mala leche. Cuando una multinacional se va, no sé, a ver, te voy a poner el ejemplo de Fanacif. Fanacif tenía menos de 40 horas de trabajo, estaban comedor de una cantidad de beneficios y no se fue por los trabajadores ni por el costo laboral. Se fue por un tema de a nivel de exportación y de no recibir su pago de Argentina. ¿Qué se va a decir ahí? ¿Es culpa de los trabajadores? No, eso es una mentira. Pero ¿qué pasa? Como estamos en campaña electoral también se utiliza algunas cuestiones de somos los trabajadores, especialmente los dirigentes sindicales, lo malo de la película. No se dice, por ejemplo, a ver, ¿cuántas rutas han cortado en este gobierno por el atraso cambiario? Nosotros podíamos chicañar también, no es la idea. Nosotros queremos realmente tender el brazo y la voluntad política de la Confederación para tener un plan, porque si entramos en la chiquita no vamos a avanzar nunca. Gracias, Danilo. Vamos arriba. Ahí tenía a Dárdano, representante de los trabajadores de la Confederación de Sindicatos de la Industria. Tuvimos la oportunidad también, en relación a la situación vinculada al panorama local, de estar en la actividad de Un Solo Uruguay en el Parlamento Nacional. Allí llamaron a la conformación de una especie de unificación y de asambleas consultivas, honorarias para el sistema político, a una unificación nacional, en donde al parecer el debate, las diferentes posiciones sociales y políticas no tendrían tanta parte, unificando un poco el discurso, lo que nos parece bastante imposible. Se nota en esta campaña electoral que algunos criticaron desde la mesa allí de Un Solo Uruguay respecto a lo que ellos llaman una lucha de poder. Y por otra parte, efectuando allí una serie de planteos que en algún caso tanto Manini Ríos de Cabildo Abierto como Rodrigo Goni del Partido Nacional subrayaron que podría ser posible el tema esta de las consultoras, y Rodrigo Goni ejemplificó con la Comisión del Futuro, que de alguna manera Beatriz Argimón se puso un poco al hombro, pero que en realidad no ha generado un ida y vuelta con el Poder Ejecutivo, ni tampoco ha sido motivo de desarrollo de políticas que el gobierno nacional lleva adelante a partir de lo que surgen, yo diría casi de algunas conversaciones académicas, meramente académicas, dentro del ámbito parlamentario. Vamos a escuchar lo que manifestaban Guido Manini Ríos, Alejandro Gorostidi, que es el representante de Un Solo Uruguay, y también de el representante del Partido Nacional, Rodrigo Goni, en una actividad que ellos mismos marcaban allí las apoyaturas. Y faltan apoyaturas políticas importantes. Por ejemplo, no aparecía la de Álvaro Delgado o la de Laura Raffo del Partido Nacional. No aparecía la de Carolina Cose ni tampoco la de Yamandú Orsi del Frente Amplio. En el Partido Colorado aparecía Viera, pero no aparecía ni Gumende, ni Robert Silva, ni Ojeda en esas apoyaturas. En el Partido Nacional aparecía la de La Frigiola y algún otro candidato menor. Y en la de Frente Amplio aparecía la de Mario Vergara, pero reitero, no aparecían las otras que siguen en carrera. Por eso me parece que, sumado a esto, a que no estaba muy lleno ayer en la actividad en el pasaje Acuña Figueroa, había muchas sillas vacías, más allá de que el evento era seguido en el interior vía internet, supongo que allí habría un poco más de gente, pero aquí en Montevideo no hubo una gran respuesta. Vamos a escuchar lo que decía, comenzando por Manini Ríos. La economía nacional que está previsto en la Constitución de la República desde el año 1934, hace 90 años que está previsto y nunca se ha instalado, que en cierta forma va en la misma dirección de lo que se está planteando acá. Que todos los dolientes participen en las grandes decisiones. Una suerte de gach económico que asesore, sin ser vinculante, pero que asesore a quienes tienen que tomar las decisiones. Creo que hay una total sintonía en ese aspecto y por eso nuestra presencia hoy y nuestro respaldo permanente al accionar de lo que ustedes están proponiendo. Muchas gracias. Millonaria de esto de verde, bueno, justamente está previsto, como decía el senador Manini, en la Constitución hay una ley y hay un decreto en cuanto al Consejo de Economía Nacional. Y claro, por eso uno de los ejes nuestros también es marco legal, porque tenemos tantas normas que no se aplican, ¿no? Aparte a veces eso de ver, de pasar por el cernidor y ver cómo hacemos para que se apliquen las cosas. Y hay, o sea, ámbitos de este tipo también, o sea, en la Comisión de Futuros existirían, o sea, justamente están funcionando su dinámica con grupos de expertos, asesores externos a los propios integrantes de la Comisión. Hay experiencias de repente también acotados de repente a un tema puntual, pero lo que tiene que ver con la regla fiscal, el Consejo Fiscal asesor, que ha estado trabajando en algunas cosas. Entonces el tema es, bueno, hacer caudal de lo que son mejores prácticas y de lo que ha funcionado, las cosas que no hemos logrado, como sea que funcione, ver, bueno, analizar de repente qué restricciones levantar como para poder poner en funcionamiento esas cosas. Y bueno, y esperamos que en estas próximas instancias embrionarias de los conversatorios sea una buena oportunidad para empezar justamente a ponerse a pensar en esos temas en clave de futuro, y capaz también de allí mismo podría surgir de repente ajustes a lo que sería el diseño institucional de estos ámbitos, que obviamente va a haber probablemente que trabajar para el cuajado de los mismos. Brevísimo. Como decía Manini, senador Manini, hay una norma en la Constitución que prevé un espacio. Si era necesario en ese momento, hoy es imprescindible ese espacio, porque la complejidad del mundo va creciendo y la necesidad de las diferentes, no solamente perspectivas, de los diferentes conocimientos en lo que se llama ahora la gobernanza anticipatoria es, reitero, imprescindible generar esos ámbitos. Como bien decías tú, Alejandro, la Comisión Parlamentaria de Futuros es un ámbito parlamentario, pero hay que ir hacia un ecosistema. Otros países en América Latina lo están haciendo. En este momento Chile está creando ese espacio que está de alguna forma proponiendo Asamblea Un Solo Uruguay. Y esperemos que pueda ser también un acuerdo interpartidario para que en el próximo periodo, cualquiera sea el presidente, ese espacio exista para el bien del Uruguay. Y bueno, y ustedes eran los profetas que plantearon ese tema, también el senador Manini y Benicitiato. Dos puntualizaciones sobre este tema también. En la actividad, algunas alocuciones fueron bastante fuertes, como decían. Se hablaba de una sociedad enferma de poder, o una sociedad enferma en el debate y en la búsqueda de que triunfe mi idea sobre la del otro. Por eso decía como que se buscaba unificar los criterios. Lo otro tiene que ver con que es difícil que solo un colectivo sea atendido. Imagínense en que otros colectivos planteen lo mismo que Un Solo Uruguay. ¿Cuántas comisiones asesoras se tendrían que hacer? Sería imposible, de alguna manera, trabajar para el gobierno si se le generaran 20, 30 asambleas diferentes con distintas posturas, además unas con la otra. Y después una cosa que me pareció muy extraña por calificarla livianamente, es que la maestra de ceremonia, que supongo que era una colega del interior, que dio lectura a lo que fue el trabajo y la estructura, dentro de lo que fue el planteo que realizó y en donde hablaba que se dividían, habían acciones que se dividían o acciones que dividían a la sociedad, nombró a la marcha del silencio que se hizo anoche. Me pareció mucho, y además me parece que allí se toma una posición, porque si se considera que esa marcha en realidad divide, cuando en realidad lo que hace es reclamar en una amplia, yo diría amplísima, representatividad social, lo que es la verdad, justicia y además del nunca más, la aparición de información respecto al tema de los desaparecidos, nos pareció un poco fuerte. Está en YouTube la proclama que se leyó, lo que leyó esta comunicadora en esa actividad en el Palacio Legislativo, y ahí van a poder escuchar lo que dijo. Pausa y volvemos. Robert Bouvier, el ministro de Ambiente, planteó un poco lo que van a estar marcando en la mesa de negociación con Fábrica Nacional de Cerveza desde su ministerio, sobre todo en el tema de la devolución del IMESI respecto al envase de vidrio, envase retornable. Escuchamos lo que decía Bouvier. Tenemos un estudio realizado hace ya en la Administración Peña en cuanto a la baja de IMESI. Creo que ese estudio lo pusimos en conocimiento del intendente García y lo pusimos en conocimiento del subsecretario Berri en su momento. Y bueno, y mañana vamos justamente con esa, no es una propuesta, es un estudio que tenemos para que juntos buscar una solución al tema. También lo ha dicho el presidente, quien está encargado de este tema y que está llevando adelante esto es el ministro de Trabajo, así que bueno, es a él que le corresponde liderar el equipo. Nosotros simplemente vamos a poder contribuir en la solución. Baja el IMESI entonces, el tema es baja el IMESI, la utilización de los envases de vidrio, no hay industria nacional, se utilizan envases importados. Bueno, es parte del estudio que hicimos, lo vamos a poner arriba de la mesa y vamos a conversar con la empresa y los demás compañeros ministros. ¿Qué dice ese estudio? ¿Qué dice ese estudio? El estudio va por la rebaja de Messi en cuanto a envases retornables. Pero bueno, vuelvo a decirlo, me parece que es el ministro de Trabajo quien encabeza el equipo. Nosotros simplemente vamos a contribuir con un estudio que tenemos a ver si podemos llegar a una solución. Perdóname, ministro, el estudio lo que dice es que utilizar envases de vidrio más barato porque reduce el IMESI. No, lo que nosotros decimos es que utilizar envases de vidrio retornables favorece el cuidado del ambiente y tracciona a favor de nuestro ministerio. Ahí tenía lo que decía Bouvier sobre lo que llevará el Ministerio de Ambiente a esta reunión. Nos vamos. Mariana Mano, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.